escuchando las voces de Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y Estela de Carlotto, abuela de Plaza de Mayo. Recordatorio del multitudinario acto del 24 de marzo en Plaza de Mayo y en casi todas las plazas del país, con unidad por memoria, verdad y justicia. Son 30.000. Plazas que desbordaron de trabajadores, de jóvenes, las madres, los hijos, las abuelas, levantando estas banderas. Sé que te encontraré en esas ruinas, ya no tendremos que hablar. Una semana de conflictos educativos, una semana donde continúa la pelea, la lucha de los trabajadores de la educación de distintas provincias por mejoras salariales y laborales. Esto en porcentaje alto es producto de la falta de convocatoria a la paritaria nacional docente, la falta de financiamiento del Estado Nacional, del Gobierno Nacional, que se desentiende de las provincias. Y vamos a tener muchas voces en este programa. Voces que están peleando en sus provincias con paros, con marchas. Estamos comunicados con Darío Abán, secretario general de ADEP Jujuy. Bueno, sigue el conflicto en Jujuy. Sí, es así. Nosotros el miércoles 20 hemos llevado una medida de acción directa en la provincia, puesto que ese día Morales, el gobernador, iniciaba las sesiones legislativas y en el conjunto del Frente Amplio Gremial, los compañeros de todos los otros sindicatos de la provincia, hemos llevado a cabo una jornada de protesta. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno provincial los reclamos? No hay ninguna respuesta a la clase trabajadora. Ellos avanzan con las imposiciones salariales. La paritaria acá en la provincia no existe porque ellos van con un parámetro de liquidación, a los cuales ellos ya, hay una acción de mala fe que ya le hemos denunciado, puesto que ellos nos dicen por los medios cuánto va a haber de recomposición salarial, y la paritaria se transforma en una acción teatral. En un trámite. Historia. Exactamente, y después cuando nosotros planteamos las medidas de acción directa, lo que recibimos es el autoritarismo traducido en conciliaciones obligatorias, que lesionan el derecho a huelga. Es todo un círculo vicioso en la cual nosotros, por supuesto, lo resistimos, y además es una actitud persecutoria hacia nuestro sindicato, porque más allá de que muchos compañeros de otro sindicato toman idéntica medida, al único sindicato que se lo concilia es al nuestro. Claro, claro. Hay una persecución, un hostigamiento contra ADEP y los docentes. Exactamente, es una actitud totalmente tendenciosa, así que, pero de todas maneras nosotros no bajamos los brazos y esto nos fortalece para seguir saliendo a la calle, ¿no? Darío, se cumplió un nuevo 24 de marzo y bueno, hay una figura emblemática. Totalmente. Marina Vilte, un recuerdo, lo que vos quieras expresar de esta gran nosotros, luchadora jujeña. Es nuestra bandera, nuestra bandera, nuestro estandarte. Es la que guía nuestros pasos, su lucha es un claro ejemplo de resistencia a lo que hoy estamos viviendo, al autoritarismo. Nosotros siempre la tenemos muy presente y este 24 estuvimos evocándola, evocando su memoria, su lucha con los compañeros también en el Parque de la Memoria acá en San Salvador, y hemos marchado en honor a ella. Y ella siempre decía, ¿no?, que retumban las asambleas, que retumben los congresos, no voy a claudicar, y esa frase es la que nos ha quedado y nos marca, tampoco nosotros vamos a claudicar. Darío Abán, secretario general de ADEP Jujuy, un abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias, compañeros, y hasta pronto. Hasta pronto. Canto Maestro. Se quiebra el cielo en cortezas de cal, cubren las tumbas trozos de alta mar, siembran dolores de parto animal. Gustavo Rafael Morito nació en Buenos Aires el 31 de marzo de 1950, pianista, trompetista, compositor y docente, integrante de Alma y Vida. Fue miembro invitado de Invisible, la banda Spinetta, y fundador del grupo que escuchamos, Alas. El tema, La muerte contó el dinero. Gustavo Morito. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiográfica.org.ar. Carlos Cuevas, secretario general de UTRE. Chaco, todavía no han empezado las clases, paros semanales con marchas, marchas de antorchas, caravanas, una nueva marcha en el día de ayer, y bueno, hoy también la presencia de la Junta Ejecutiva de Cetera en Corrientes y en Chaco principalmente. Bueno, ¿qué tal? Buenas. Agradecer primero el llamado y en segundo lugar quiero agradecer a la Junta Ejecutiva de Cetera por la presencia en Chaco. La verdad que es un orgullo que esté la Junta Ejecutiva de Cetera en la provincia, en resistencia, porque viene a fortalecer la lucha de los docentes. Hoy los trabajadores de la educación tienen la visita y el enorme gusto de encontrarse con esos representantes a nivel nacional, que a veces por ahí uno no se da cuenta lo que significa venir a visitar una provincia, pero nosotros a veces vemos en la televisión, en los medios de comunicación masivo, cómo enfrentan la lucha, cómo enfrentaron a este proyecto de Macri durante todo este mandato que tiene este gobierno nacional y seguimos dando la batalla. Por eso es un orgullo para todos los docentes chaqueños la presencia de esta Junta Ejecutiva de Cetera, que donde hay conflicto está presente, donde hay conflicto, así sea el lugar más lejos de la capital, llega la Junta Ejecutiva de Cetera y está presente y nacionaliza estos conflictos, que la verdad, la lucha de los docentes chaqueños es la lucha de todos los docentes del país también, porque es algo similar que está ocurriendo en varias provincias. Bueno, hoy lo vivimos de cerca con los compañeros en la calle, con los compañeros en las plazas, con los compañeros al costado de la ruta, en la ruta, y bueno, y esta marcha que venimos haciendo durante el inicio de lo que fue el ciclo lectivo, que en el Chaco no se inició correctamente, venimos con medidas de fuerza desde el primer día y con movilizaciones cada dos días de todos los lugares de la provincia, así como en la capital. Esta semana es una semana activa, como siempre, con movilizaciones, con una caravana educativa que se realizó el día lunes, donde participaron muchísimos docentes acá en la ciudad de Resistencia, pero también esta caravana se dio en varias localidades del interior, donde se repite las mismas acciones que se realizan en la capital, porque la verdad que el frente gremial, en la cual UTRE, CETERA, integra este frente gremial junto con ATECH, ITECH y SADOP, llevamos adelante esta lucha que es de mucha responsabilidad, porque los trabajadores de la educación están expectantes y esperan de que esto tenga una salida y una resolución feliz, sobre todo para la escuela pública, que es el objetivo de esta lucha. Carlos Cuevas, la lucha continúa. Te quería preguntar ahora cómo fue el domingo en Chaco, este nuevo aniversario del 24 de marzo. Bueno, el 24 de marzo las organizaciones sociales concentramos en lo que es la plaza central de la ciudad de Resistencia y donde se hizo un pequeño acto y una marcha hacia el lugar donde se recordaba el 24 de marzo, una fecha nefasta, donde todas las organizaciones sociales, organizaciones políticas, organizaciones gremiales estaban presentes y donde de alguna manera no, el nunca más va a estar firme y en la defensa de los derechos humanos, por la memoria, por la verdad, por la justicia, por los 30.000 desaparecidos. El pueblo chaqueño se hizo presente y después terminó con un gran festival donde se recordó la memoria de aquellos trabajadores, dirigentes sociales, gremiales, políticos, que fueron desapareciendo en esta dictadura nefasta y la cual queremos que recordar para no repetir esta historia. Carlos Cuevas, secretario general de UTRE Chaco, muchas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes y un abrazo, como siempre, a disposición. En 1976, Julia Angélica Broca de Herrero tenía 29 años. Vivía en el barrio residencial Vélez Arfil, en Córdoba. En 1977, José Manuel Diegues tenía 22 años. Era profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Un 28 de marzo fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Julia Angélica Broca de Herrero y José Manuel Diegues, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Bueno, ustedes saben que uno de los conflictos que desde que asumió este gobierno, desde el año 2017, ha sido un conflicto que ha tomado como bandera el gobierno de la Alianza Cambiemos, de la gobernadora Vidal, de ensañarse con los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires, de ensañarse con los dirigentes sindicales de SUTEBA. ¿Cuántas veces hemos hablado acá de la persecución a Roberto Badael? ¿Saben que hay más de 700 directivos sumariados en la provincia por realizar paro? Una barbaridad. Y esta semana hubo la tercera reunión paritaria en la provincia de Buenos Aires, con un poco más de luz de esperanza para que este conflicto se solucione, que no es solamente salarial, Hay escuelas, hay distritos donde muchísimas escuelas no empiezan las clases por las condiciones edilicias. El problema del idioma. Un montón de problemas que hacen al ajuste que viene realizando la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Pero hubo una reunión, la tercera reunión paritaria, y aparentemente, esperemos, la oferta mejoró, recuperando la pérdida salarial de 2018. Pero para entender mejor esta reunión paritaria, vamos a escuchar a María Laura Torre, secretaria adjunta de SUTEBA. Acabamos de salir hoy de la tercera reunión paritaria salarial, donde el gobierno de la señora Vidal ha evidentemente tomado nota no solamente de la contundencia del paro de 72 horas y la gran movilización, sino que aparte se ha dado cuenta que no ha podido tampoco recorrer ninguna escuela, ni ella ni el propio director general de escuelas, sino a la escondida de los docentes. Creo que esto fue lo que la unidad y la fuerza hizo que se moviera la aguja en el día de hoy y nos hagan una propuesta para el 2018 de recuperación que impacta sobre el salario básico en dos tramos, y para el 2019 la que ya nos habían hecho, que era cláusula gatillo a partir del mes de enero. Esto con todas una serie de consideraciones que ponemos nosotros como exigencia, la exigencia que retiren inmediatamente los sumarios a todo el personal jerárquico de las escuelas por haber realizado los paros, que se ponga como acuerdo paritario en la provincia de Buenos Aires los 12 puntos del acuerdo a nivel nacional de la habitabilidad de las escuelas, la situación del mobiliario que aún no llega y tenemos cientos de alumnos sin poder concurrir a las instituciones educativas por este motivo, la situación de los comedores escolares en sus dos variables, el aumento de los cupos y el aumento también del monto por cada uno de los alumnos. Así que estos son los puntos y obviamente la devolución de los días de paro, porque fueron paros frente a políticas de ajuste de la gobernadora Vidal, y entonces para nosotros es un punto muy importante. La propuesta fue tomada porque toma gran parte de lo que nosotros veníamos pidiendo y va a ser llevada a consulta durante el día de mañana y pasado, y luego como Frente Unido Docente Bonaerense. O sea que la palabra ahora y la decisión la tienen los docentes bonaerenses desde cada una de las escuelas, y después en las reuniones de delegado, en los congresos y en las asambleas se resolverá la aceptación o el rechazo. Era María Laura Torres, secretaria adjunta de SUTEBA, explicando lo que fue la reunión, la tercera reunión paritaria convocada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esta nueva propuesta que ha ofrecido el gobierno de la provincia va a ser analizada, como decía María Laura Torres, en las diferentes asambleas e instancias de los distintos gremios que forman el Frente Unidad Docente Bonaerense. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Solo valen las palabras. Lo demás es charlatanería. Palabras maestras. Palabras maestras.

y el tango aquel de Filiberto, como vos no ha muerto, vive sin decir adiós. Canto maestro. Estamos comunicados con Rogelio De Leonardi, secretario general de AMP La Rioja. ¿Continúa el conflicto, Rogelio? Continúa el conflicto. Estamos concluyendo el 15º día consecutivo de paro sin asistencia a los lugares de trabajo en la provincia de La Rioja. En la asamblea evaluativa del día de la fecha se han resuelto dos aspectos importantes. Una, la profundización de la medida con un nuevo paro de 72 horas, evaluación en asamblea provincial. Nuestras asambleas son de delegados de escuela de toda la provincia. Se hace el viernes, está citada para las 7 de la mañana. Y en el ínterin de la asamblea se ha declarado persona no grata al ministro de Educación y se solicita la renuncia del ministro Juan Luna Corzo. Esta es más o menos la situación en la que nos encontramos en este momento. A pesar de la conversación civilizada que tuvimos el día viernes con la presencia de Cetera aquí en La Rioja, no ha respondido a los compromisos que en principio habían comenzado a esbozarse en esa reunión. No se ha comunicado después, salvo el domingo a la noche, para prometer una difusa promesa de posibilidad de juntarnos el día lunes por ayer previo a la asamblea de hoy. No se produjo ningún encuentro, no se produjo ninguna comunicación. Recién hoy, al filo de la conclusión de la asamblea provincial del día de hoy, se comunicó y fue atendido por el presidente de la asamblea, con quien tendrá que vérselas en lo sucesivo, porque hemos dispuesto que la asamblea se hace cargo de la relación con el ministro para evitar distorsiones y para evitar las demoras a las que nos tiene acostumbrados. Ha tomado mucha más fuerza el paro. Se ha manifestado en muchos lugares de la provincia y hay escuelas que están produciendo el paro después del 10º día, del 11º, algunas escuelas a partir del mismo día de hoy. Me parece que se ha fortalecido el paro. Solamente hemos percibido en lo que va del año un 20% del básico sobre el básico de aumento, que es una suma de 1.400 pesos por cargo. Estamos reclamando bastante más, alrededor de 4.500, 5.000 pesos por cargo. Y hay una negativa a producir el debate, el simple debate. Hay una negativa también del Ministerio de Hacienda a sentarse a discutir, así que se ha complicado un poco la situación en el día de la fecha. Rogelio, bueno, vamos a seguir como lo estamos haciendo este conflicto de los docentes riojanos. Pero para terminar, ¿cómo fue el aniversario, la marcha en La Rioja del 24 de marzo? Con una participación extraordinaria, incluso la carpa que tenemos instalada en la vereda del Ministerio de Educación aquí en la calle Catamarca de la ciudad de La Rioja, fue epicentro de una charla muy ilustrativa de un profesor de historia afiliado al sindicato, en la cual se tomaron los puntos relevantes de memoria, verdad y justicia. Y en hora de la tarde participamos en la plaza principal de la marcha que convoca habitualmente las madres. Este año la convocatoria de madres fue conjuntamente con la Asociación de Maestros y Profesores, es decir, con la CETERA en la provincia de La Rioja. Fue una marcha muy importante que va a dejar un buen recuerdo y que nos hace y nos permite pensar que toda la problemática de derechos humanos está muy bien instalada en nuestra provincia. Rogelio Leonardi, secretario general de AMP La Rioja y secretario de Derechos Humanos de CETERA, un abrazo grande y estaremos hablando que se solucione el conflicto. Un abrazo. Un abrazo muy grande de parte nuestra también. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Gerald Espinosa nació en Buenos Aires el 7 de septiembre de 1934. Pianista, compositor, arreglador y director de orquesta. El arte lo bautizó Waldo de los Ríos. Se fue de gira en Madrid, España, el 28 de marzo de 1977. El tema, Tero Tero, de y por Waldo de los Ríos. Los malditos de la historia se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Antonio Jorge Pérez Amuchastegui nació en Buenos Aires el 28 de marzo de 1921, doctor en filosofía y letras y licenciado en historia. Ejerció la docencia en varias universidades. Su trabajo se caracterizó por el rigor y la independencia, como así también la seriedad científica de sus interpretaciones. Su espíritu crítico respecto a la historia oficial pergeñada por el liberalismo provocó su silenciamiento y discriminación. Entre sus obras pueden citarse Metodología de la investigación histórica, La carta de la Fond y la preceptiva histográfica, Mentalidades argentinas, Ideología y acción de San Martín, ¿Qué es la historia? Una visión de la historiografía a través del método y Glosario sanmartiniano. Su aporte más valioso lo realizó dirigiendo la obra Crónica Histórica Argentina en 5 tomos, donde el relato sobrio y riguroso se acompaña con textos de interpretación titulados Más allá de la crónica, redactados por él mismo. Pasó a la inmortalidad el 7 de julio de 1983. Canto Maestro recuerda a Antonio Jorge Pérez Amuchastegui, un investigador que hizo docencia. Un docente con mucha historia. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. Enrique Santos Discépolo nació en Buenos Aires el 27 de marzo de 1901. Músico, compositor, actor, dramaturgo, autor y poeta. Se fue de gira en Buenos Aires el 23 de diciembre de 1951. De su obra recordamos Gira Gira 1, Cambalache, Cafetín de Buenos Aires y este vals en la voz del Tata Florial Ruiz. Sueño de juventud. Así recordamos a este gran artista, Enrique Santos Discépolo. Sufres porque me alejas la fe de un mañana que busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estrellas que tibio desgrana tus ojos hermosos llorándome así. Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoraré, canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma y mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Lírico amor primero, caricia y ternura, castigo y dulzura de mi amanecer. Yo acunaré en mi canto tu inmensa ternura, buscando en mi cielo tu imagen de ayer. sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoré, canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Canto Maestro. Petestoni, secretario adjunto de Safé Santa Fe, una multitudinaria marcha el martes 26 de marzo en Santa Fe junto a los otros sindicatos docentes y estatales. Los motivos del paro de 48 horas y de esta multitudinaria marcha a Casa de Gobierno. Buenos días a todos, ante todo. Gracias por ocuparse del problema provincial nuestro. Nosotros hemos recibido la semana pasada una propuesta que, bueno, se puso a consideración de nuestra asamblea, pero también de las de otros gremios, porque es la misma propuesta que el gobierno de la provincia hizo para docentes estatales y una tónica similar tomaron los municipales. Y la verdad que es, digamos, si bien incluye una cláusula de actualización salarial y un pago retroactivo por los meses que no hubo cláusula, la propuesta fue considerada a todas luces insuficiente, digamos. Y en estos momentos la distancia entre lo que nosotros aspiramos de mínima y lo que el gobierno aporta, bueno, suma varios puntos, con lo cual estaríamos teniendo una pérdida por adquisitivo significativa, porque no se nos va a pagar la cláusula de actualización desde diciembre a la fecha. Estamos hablando que los docentes tenemos congelado nuestro salario de noviembre, y bueno, y tanto los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, fueron años brutalmente inflacionarios, con todos los meses que superaron el 3%, y por otra parte, bueno, vuelven a proponernos algo que ya habíamos rechazado, que es una cláusula condicionada a la recaudación. Con lo cual, en materia salarial, digamos, el gobierno no sale de su empantanamiento porque no toma la decisión que tiene que tomar que permita extraer este conflicto. No solo lo han planteado desde la SAFE, sino también lo han planteado los compañeros de SAO, compañeros de ATI y PCN, los municipales y los sindicatos que están vinculados a la salud, como CIPUS y AMTRA. En eso hay una gran unidad en la consideración del gremio, de los distintos sindicatos, y bueno, en la este martes, concretamente, algunos de esos gremios convocamos una movilización y bueno, nos da la impresión que la provincia no tiene otro camino más que escuchar la posición de las organizaciones sindicales por la contundencia, no solo de la misma fuerza, sino también de la movilización. José Testoni, ¿en cuánto influye la derogación del gobierno nacional con el decreto 52 del año 2018, de la derogación de la paritaria nacional en los conflictos provinciales que recorren el país? No, influye muchísimo, porque por un lado, aún en una provincia rica como Santa Fe, que podría ser autónoma absolutamente, que sin transferencias podría garantizar el servicio educativo, lo cierto es que esos fondos son importantes. Estamos hablando de miles de millones de pesos que llegarían anual y mensualmente, por supuesto, a la provincia, que estuvieron llegando durante prácticamente 12 años y que, bueno, han ido languideciendo, los han dejado congelados y cada vez tienen menos impacto. Y por otra parte también una referencia importante en términos de referencia del incremento nacional. Nosotros siempre teníamos todos los sindicatos docentes y también los otros sectores como referencia a la paritaria nacional, que siempre era un piso en nuestras conquistas que muchas veces podíamos superar en la provincia. Ahora pareciera que al no haber paritaria 0% está bien, digamos, ¿no? Porque no estamos por debajo de nación. Con lo cual, lo cierto es que tanto desde lo que tiene que ver con lo financiero como con lo político, la falta de la paritaria nacional hace mucho daño en el debate salarial y obviamente jugamos toda nuestra fuerza a que esta situación se pueda revertir. La última, José, un balance del 24 de marzo de las marchas en todo el país y bueno, de las marchas que se multiplicaron también en la provincia de Santa Fe. Sí, en Santa Fe, por supuesto, hay dos grandes ciudades que entre ambas son más del 60% de la población de la provincia, 170. La ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario. En los dos lugares hubo convocatorias importantísimas. También es cierto que está funcionando desde hace ya muchos años el espacio de memoria en Rosario y el foro contra la impunidad y por la justicia en la ciudad de Santa Fe. Son las grandes convocantes de las que Santa Fe forma parte. La CTA forma parte en ambos lugares, tiene un rol protagónico junto a los organismos en ese lugar. Y bueno, y este domingo 24 de marzo no fue la excepción. Creo que inclusive más que eso, ¿no? Hubo mucha fuerza, creo que el movimiento obrero organizado, el MOSA, el Pasecino, y el movimiento de mujeres, las grandes expresiones que hay de lucha por los derechos humanos, los derechos ambientales, nutren el movimiento de derechos humanos y estos 24 cada vez se hacen con más potencia. Y también, bueno, obviamente hay que decir que en lugares donde nos costaba mucho conmemorar el 24 de marzo, donde, como se dice, no garpaba, digamos, ser, digamos, pedir memoria, verdad y justicia y condenar la dictadura, es cierto que hoy hemos llegado a un nivel de consenso sobre esta posiciones que nos permite hacer actos importantes. Ese es el caso de muchas ciudades del interior santafesino que este 24 de marzo también tuvieron sus propios actos. Esperanza, Rafaela, Reconquista, Villa Constitución siempre tuvo actos el 24 de marzo. En otros lugares no, en otros lugares no era tan sencillo y creo que ahora ya estamos dando una señal muy, muy clara, muy contundente, bueno, obviamente de reivindicar las banderas de memoria, verdad y justicia. Y también, bueno, impugnar la política de olvido del gobierno nacional, que claramente, cada vez que puede, intenta imponer. José Testoni, secretario general adjunto de Santa Fe, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, lejos hasta siempre. Canto maestro. Salgo a buscar la excusa para dar una razón de ser a lo que canto, a encontrar el idioma de la calle. Pero me traiciona la emoción, se roba la piel de mis palabras. Necesito tus versos, poeta, las notas como gotas de mi sangre. Son acordes cruzando las venas, melodía en mi garganta, armonía en mi corazón. Van creciendo como el grito de dentro de mi cuerpo. Suena un ritmo entre malambo y chacarera. El mundo necesita amor, poeta. Hay que cubrir cada rincón. Pinta lo que ves, grabado en mi pecho, que un disparo de mi voz podrá escribirlo en el cielo y será canción. Y si es cierto que en una pasión encuentra refugio la esperanza, no perdamos más tiempo, poeta. Una idea, un loco, un asesor, un amigo, una revolución. Creo que es urgente convocar a los que como vos y yo van creciendo como el grito de esta revolución. Dentro de mi cuerpo suena un ritmo entre malambo y chacarera. El mundo necesita amor, hay que cubrir cada rincón. Disparo de mi voz, podrá escribirlo en el cielo y será canción. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Por los campos luchados se extienden los heridos. Y de aquella extensión de cuerpos luchadores salta un trigal de chorros calientes, extendidos en roncos surtidores. La sangre llueve siempre boca arriba hacia el cielo, y las heridas suenan igual que caracolas cuando hay en las heridas celeridad de vuelo, esencia de las olas. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Miguel Hernández nació en Orihuela, España, el 30 de octubre de 1910. Dramaturgo y poeta. Pasó a la inmortalidad en la cárcel el 28 de marzo de 1942. De su obra elegimos la poesía El herido, musicalizada por Juan Manuel Serrat, para la libertad, Miguel Hernández. Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Esto fue Canto Maestro, emisión 618, operación técnica Neuben Ríos, en los audios Andrés. Dos aniversarios muy importantes para la semana que viene, muy, muy, muy importantes para la historia de Cetera. 2 de abril de 1997, Carpa Blanca, 1.003 días ayunando frente al Congreso de la Nación, exigiendo ley de financiamiento educativo y paritaria nacional docente. Vamos a recordar esto el jueves que viene en el próximo programa. Y el 4 de abril, obviamente, un nuevo aniversario del asesinato, del fusilamiento de nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Vamos a estar en la provincia de Neuquén, nuevamente exigiendo justicia completa. Y el 4 de abril, jornada nacional de lucha, de protesta contra el ajuste, en defensa del trabajo, contra los despidos, contra los tarifazos, más financiamiento para educación, salud, educación digna. El 4 de abril vamos a estar nuevamente los trabajadores en esta jornada de lucha. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Canto Maestro, el programa de Cetera, jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de Cetera.